Jurar es comprometer un pensamiento, un sentimiento, desde lo más profundo del corazón. La esencia y la conciencia de la vida está en jurar vivirla, sentirla, no importa cómo ni cuándo. Lo importante es ir aportando nuevas cosas a ese juramento, que lo tengas como meta o como sueño. Es impredecible que te sientas dueño de lo que piensas y haces. Jurar es sacar haces de tus mangas cuando tienes problemas y continuar luchando por lo que sueñas. Jurar es sentirse capaz, es ser audaz y desafiar al futuro, aunque tu presente sea muy duro. Por eso juro seguir haciendo lo que hago, porque amo esto, porque es lo más puro y honesto que sale de mí al pensar, continuar y rimar sin parar, junto a mi gente, UX, Zorro, Tino, Caballo Loco, Pirex y Demente. Están aquí presente, jurando y luchando, para continuar aportando al hip hop latino, para que este sea un gran movimiento. Pues esto es lo que juro, pues esto es lo que siento.